Hola, muy buenas. Para empezar el episodio de hoy os voy a contar una anécdota que me ha enviado al correo electrónico del podcast del búho @gmail.com el oyente Gaiska Núñez. Le estoy muy agradecido por ello. La anécdota me habla sobre el Tratado del Espacio Exterior que durante la Guerra Fría y en plena era espacial firmaron los países de la Unión Soviética y Estados Unidos, a los que muchísimos países de la ONU se unieron y ratificaron. Este Tratado del Espacio Exterior, no es ese exactamente su nombre, pero se le conoce con estos términos. El Tratado del Espacio Exterior fue firmado porque había que regular el tipo de actividad que se podría realizar fuera de la órbita terrestre. Esto es un poco extraño, pero tiene su explicación si nos damos cuenta que en aquella época también tanto Estados Unidos como la URSS estaban haciendo pruebas nucleares con misiles de gran destrucción. Se trataba simplemente de ver quién la armaba más gorda, quién tenía el misil más potente y al fin y al cabo, pues eso, quién la tenía más grande, como siempre. El caso es que ambos países se dedicaron, mediante la operación Fishbow en Estados Unidos o el proyecto K en la URSS, en lanzar cabezas nucleares al espacio y detonarlas a ver qué pasaba. Y bueno, claro, llegó el momento en el que Estados Unidos tenía que hacerla más grande. Entonces detonó la llamada Starfish Prime, una bomba nuclear que varió el campo magnético de la Tierra durante varios minutos y que fue vista con un resplandor enorme desde ciertas zonas de la Tierra. Ante esto, se intentó firmar dicho acuerdo. Y menos mal. Sed todos bienvenidos al capítulo XXX palito del podcast del búho. Vamos a dar un enorme salto en el pasado, de nada más y nada menos que 33.000 años, hasta el momento exacto en el que un hombre de Neandertal y un Homo sapiens se encuentran cara a cara por primera vez. Un encuentro que marcará profundamente el devenir de ambas especies y que es uno de los grandes misterios de la historia de la humanidad. Olvidad ahora y no recordéis nunca esa imagen de un mono que se convierte en un mono más grande, que se convierte en un mono que va un poquito erguido, que se convierte en un mono humanoide que al final da paso a un ser humano. La evolución no es una línea recta, no lo es. Podemos imaginarnos la evolución, aunque tampoco se podría decir así, pero nos la podemos imaginar como un árbol con diferentes ramas. Los troncos más gordos dan a ramas más estrechas y al final el árbol tiene muchas ramas. Por ejemplo, imaginaos a la familia de los gatos, los felinos. Vamos a ver que actualmente existen muchas ramas de ese árbol. Tenemos el león, el guepardo, el leopardo, el lince, el gato doméstico, el tigre. Podríamos ir siguiendo diciendo especies porque hay muchos tipos de felinos. Pero, ¿qué pasa con nuestro árbol? Con el árbol del ser humano, con el árbol del género Homo. Pues pasa todo lo contrario. Solamente ha sobrevivido una rama del árbol. Lo cual no quiere decir que no haya habido más ramas. Sí que las ha habido. Lo que ocurre es que actualmente se han cortado, se han podado. Solamente sigue brotando una rama. Eso sí, tened en cuenta que cuando un árbol tiene muchas ramas, puede darse el caso de que varias especies del mismo árbol estén conviviendo al mismo tiempo. Y de eso va a tratar este podcast, de que nosotros no hemos sido el ojito derecho del planeta Tierra siempre. Ha habido otras especies humanas, sobre todo una, que ha convivido a la vez que nosotros. El ser humano, lo que hoy llamamos Homo sapiens, también tuvo otras versiones, el llamado Homo neandertalensis, el neandertal, un ser humano como tú y como yo, pero con enormes diferencias evolutivas, partiendo de la misma base. De eso va a tratar este podcast, y a ello voy. manos a la obra. Podríamos empezar diciendo que el Sapiens y el Neandertal no son familia directa, son más o menos unos primos lejanos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues apuntemos al principio, o más o menos al tronco común que une a ambas especies. Nos vamos a dar un salto enorme de 1,8 millones de años, nada más y nada menos. En África, en algún punto del África subsahariana, surge una especie de homínido que es un éxito absoluto en la evolución. Es el Homo erectus. Es un homínido que surge hace 1,8 millones de años y que tiene la particularidad de que, como su nombre indica, caminar muy erguido, tener una capacidad craneal bastante decente y que tiene, por lo tanto, unas manos que las tiene libres por poder caminar erguido, que le permiten manipular objetos. Si a eso le unimos unas capacidades sociales interesantes y una gran resistencia a caminar muchas y largas distancias, tenemos el caldo de cultivo para una primera especie de homínido que colonizó la Tierra. Efectivamente, el Homo erectus, que vivió en la Tierra hace 1,8 millones de años hasta hace solo 300.000 años, conquistó el mundo. Y lo hizo simplemente viajando y ocupando zonas. Y esa es la clave de la evolución de Darwin, o una de las claves, y es el aislamiento geográfico de una misma especie en dos o más zonas diferentes. Imaginaos que un grupo más o menos numeroso de Homo erectus coloniza una zona de algún continente y queda totalmente aislado del resto de Homo erectus. Esos Homo erectus, con el paso de los miles de años, se acabará convirtiendo en una especie distinta. Es decir, que el Homo erectus es nuestro tronco común en el que van surgiendo diferentes especies que acabarán desembocando en sapiens y en neandertales. Ahora os voy a contar un poquito qué es lo que nos hace a nosotros especiales y qué es lo que les hace a ellos especiales. Vamos a ver qué es lo que tiene Homo sapiens para haber triunfado tanto. Pero empecemos hablando por el primer contendiente de este curioso choque evolutivo que vivieron neandertales y sapiens cuando se encontraron en algún momento de la historia del hombre. Los neandertales eran una especie sumamente especializada y adaptada a un clima hostil. Los neandertales son única y exclusivamente europeos, como mucho de Oriente Medio. No salieron de esa zona del mundo, no llegaron más lejos, porque como os he dicho es una evolución que partió desde Homo erectus cuando Homo erectus colonizó Europa. O mejor dicho, quizá los descendientes de Homo erectus colonizaron Europa. Porque el Homo erectus no evolucionó directamente en un hombre de Neandertal, no, ni mucho menos. El Homo erectus, como ya os he dicho, desapareció hace 300.000 años en sus versiones más evolucionadas. Pero vamos, al fin y al cabo, el Homo erectus no se convierte espontáneamente en un hombre de Neandertal, en un Homo neandertalensis, no, ni mucho menos. Ha habido estadios intermedios, y en estos estadios intermedios, los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, en Burgos, han sido importantísimos, porque yo diría que es el mayor registro fósil de pre-neandertales que existe en el mundo. Por ejemplo, un pre-neandertal que evolucionó desde el erectus al neandertal tenemos el Homo antecesor de hace 800.000 años. Parece que es un Homo erectus ya evolucionado y que dio en otra especie. El Homo erectus a su vez parece que evolucionó en otra especie llamada Homo heidelbergensis, de los cuales la sima de los huesos en Atapuerca es el mayor registro fósil del mundo con muchísima diferencia para el Homo heidelbergensis, con más de 30 individuos. En cualquier caso, está claro que el hombre neandertal evolucionó en Europa y se quedó en Europa. El Homo sapiens se quedó en África. Pero bueno, luego os hablo de Homo sapiens. Vamos a centrarnos ahora en qué es lo que caracterizaba a este Homo neandertalensis, a este neandertal. Imaginaos a un esquimal. Los esquimales son tíos muy fuertes, con las espaldas anchas, con mucha barriga, con mucha grasa y las extremidades cortas. Además, tienen las fosas nasales muy anchas. Pues esas mismas adaptaciones las tenía el hombre de Neandertal porque le tocó vivir en unas temperaturas de unos 25 grados bajo cero constantemente. El hombre de Neandertal estaba adaptado al frío. porque le tocó vivir una era de bastantes glaciaciones y se las comió con patatas, porque le dio por colonizar Europa y se adaptó a Europa en aquella época. Por lo tanto, imaginaos a un personaje de más o menos 1,65 m como mucho, con unas extremidades, es decir, piernas y brazos cortitos, con un tronco muy ancho y unas fosas nasales muy amplias. Y a eso hay que sumarle el hecho de que tenía las cejas muy salidas, muy salientes, muy prominentes, que no tenía frente, sino que después de las cejas la cabeza se le iba para atrás, y que tampoco tenía barbilla. Y con barbilla, hombre, tenía mandíbula, pero no tenía barbilla, no tenía esa bolita que tenemos nosotros en el medio de la mandíbula, justo debajo de la boca. Además, hay que pensar que tenía toda la mandíbula, más o menos los dientes, muy salidos para afuera. Por lo tanto, estamos ante una fisionomía que recuerda vagamente a la de Homo erectus, que recuerda vagamente a la de sus antepasados homínidos de África, pero adaptado enormemente al frío. Ahora vamos a ver cómo vivía este Homo neandertalensis. Vamos a ver cómo se las apañaba para sobrevivir en Europa. ¿Cómo vivía el hombre de Neandertal? ¿Cómo se las apañaba en un ambiente tan hostil? Pues bueno, parece que por fisionomía eran unos seres humanos enormemente resistentes. Si no hubiesen sobrevivido tantísimo tiempo en un ambiente hostil, no cabe duda. Pero aún así socialmente se las tenían que apañar para ser efectivos, para poder salir adelante en un territorio que les daba la espalda. Y parece ser que según los yacimientos que se han encontrado a lo largo de toda Europa, en España incluido, yacimientos como el Sidrón en Asturias, nos dan a entender que los neandertales vivían de manera nómada, detrás de la caza y de la recolección, y que lo hacían en pequeños clanes familiares. Es decir, como muchísimo, y estoy hablando del más numeroso, tendría unos 25-30 individuos. Y estamos hablando del más numeroso con diferencia. Podéis imaginaros pequeños clanes de unas 10 personas o incluso menos. Ante esto, la primera pregunta que se nos viene es, ¿entonces se apareaban entre ellos, entre la misma familia? Eso hubiese sido malo para la especie. Parece ser que todo esto se solucionaba con una especie de, como diría yo, como una especie de lugares de reunión. En el País Vasco se ha encontrado algún que otro yacimiento de grandes concentraciones de neandertales y parece que hace cada varios años, como si fuera una especie de Juegos Olímpicos, los neandertales se reunían y digamos que conocían a gente de otro sexo y de diferente familia, algo indispensable para poder sacar adelante la especie. En cualquier caso, la supervivencia mandaba, y el hecho de tener que vivir en grupos grandes requería poder tener que adquirir recursos grandes, y eso no siempre era posible. En cualquier caso, como os he dicho, los grupos eran pequeños y tenían que salir adelante. Por otro lado, vamos a fijarnos culturalmente cómo se las apañaban para manipular objetos. En los yacimientos que después de desenterrar bastantes capas de tierra, lo único que nos queda, o de lo poco que nos queda, son los útiles líticos, las herramientas de piedra que ellos utilizaban para poder manipular toda su naturaleza alrededor suyo. Vamos a fijarnos en la industria musteriense, así se hace llamar los útiles líticos que utilizaban los neandertales. Y nos fijamos en una cosa. Eran útiles toscos pero efectivos, muy bien trabajados. Pero con la particularidad que durante los 250.000 años que los neandertales vivieron sobre la Tierra, apenas hubo cambios tecnológicos en las piedras que utilizaban. Parece ser que la mente del neandertal funcionaba de manera diferente a la nuestra, porque siempre durante 250.000 años utilizaron las mismas herramientas, las hacían igual. Un poco curioso, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que 250.000 años es mucho tiempo. Pues sí, es como si tú estuvieses utilizando todo lo que tienes alrededor y no cambiase en 250.000 años. Parece que Versace y Giorgio Armani lo iban a pasar muy mal con esta gente tan conservadora en sus gustos. Es este uno de los motivos por los cuales las habilidades y la mentalidad, así como la inteligencia del hombre de Neandertal, ha quedado siempre en entredicho. aunque otros registros fósiles nos indican lo contrario y otros estudios también. Por un lado, parece ser que los neandertales tenían una capacidad enorme de abstracción, igual que nosotros. Es decir, podían imaginarse una religión o un mundo de los espíritus, o que había algo después de la muerte. Un ejemplo de ello es el yacimiento de Shanidar, en Irak. En esta cueva se encontró, entre otras muchas cosas, hay que decir, el enterramiento, la tumba, de un personaje, de un hombre de Neandertal que llegó a una edad muy anciana, unos 45 años, pero que además, es curioso, tenía deformidades de nacimiento. Es decir, era un hombre que tuvo serias dificultades para caminar y sobre todo para cazar, que eso era incapaz, porque tenía medio cuerpo deformado de nacimiento y llegó a los 45 años, una edad muy, muy avanzada para la época. Pero ya no solamente eso es curioso y nos dice algo de la cultura y de la mentalidad neandertal, sino que además los estudios que se hicieron de la tumba, de la tierra que rodeaba a la tumba, dieron el curioso descubrimiento de que había muchísimos restos de polen de diferentes flores. Parece ser que este individuo, el individuo de Shanidar, fue enterrado y cubierto de flores de arriba abajo para luego echarle tierra encima. Eso me parece bastante ritual y habla mucho de la humanidad de este tipo de homínidos, de los neandertales. Sin ninguna duda, seres humanos. Hay quien ha dicho que podría ser gracias al contacto que hubo con el Homo sapiens, que los neandertales imitaban al Homo sapiens en sus enterramientos, pero que no sabían lo que significaban. Permítanme dudarlo. Yo creo que el Homo neandertalensis, el neandertal, tenía un mundo ritual muy amplio. Pero eso, claro, es algo que es difícil de saber. En cualquier caso, vamos a ver ahora sí qué pasó cuando esta especie que os acabo de describir un poquito a fondo se encontró cara a cara con unos seres humanos bastante diferentes a ellos. Vamos a ver qué pasa cuando el neandertal ve y contempla al primer sapiens que nunca jamás vieron sus ojos. Pues yo creo que ya llevaré vistos unos dos o tres documentales en donde se intenta dramatizar con actores bien maquillados y vestidos este momento crucial para la historia de la humanidad. Yo creo que es uno de los momentos más importantes en la historia del hombre. Ese primer momento en el que un neandertal ve a un Homo sapiens o al revés. Ambos debieron flipar en colores. No sé si se vieron mutuamente por primera vez o si uno avistó al otro. Pero lo cierto es que debió ser un golpe bastante interesante ver que existe otra especie muy similar a ti, pero muy diferente a ti. Esa dramatización, si veis cualquier documental de neandertales y sapiens, seguro, seguro que aparece. Porque al fin y al cabo fue el choque ya no de dos culturas, sino de dos especies muy distintas. Pues bien, ¿qué vio ese neandertal? Vamos a describir un poquito al Homo sapiens. Cuando el neandertal mira al Homo sapiens, ve a un ser humano mucho más alto que él, por lo menos le sacaría dos cabezas. Hay que pensar que el Homo sapiens podría llegar fácilmente al 1,85 m o incluso más alto, si nos atenemos a medidas actuales, que también era muchísimo más delgado que él. Hay que pensar que, pese a que le sacaba dos cabezas, pesaría lo mismo o incluso menos que el neandertal, tenía mucha menos musculatura y los huesos más estrechos, y también tendría una cara y una cabeza muy extrañas. Por un lado, tendría una nariz recta, sin las aletas anchas, tendría una frente alta, que después de las cejas tira para arriba. Además, no tendría cejas, apenas le sobresaldrían nada por encima de los ojos. Y qué curioso, tendría un extraño bulto debajo de la boca, una boca que por otra parte parece inexistente, porque los dientes son pequeñísimos y apenas sobresalen para afuera. Los raros somos nosotros, amigos míos. El Homo sapiens es un mono muy extraño. El neandertal se parecería más a un primate y el Homo sapiens evolucionó de una manera más radical, porque el Homo sapiens se parece muchísimo menos al resto de homínidos que le preceden, si lo comparamos con el neandertal. Y esto debió ser un bastante gran impacto para el neandertal, que obviamente no conocía cómo era el Homo erectus, pero sí que era consciente de cómo era él mismo, y se vio de manera muy diferente reflejado con el Homo sapiens. En cualquier caso, Esta descripción anatómica es un poco por encima, pero nos puede servir para intentar entender las enormes diferencias evidentes que a primera vista y a simple vista se pueden encontrar entre ambas especies. Ahora, vamos a ver qué tenía el Homo sapiens que lo hacía culturalmente tan distinto al neandertal. El Homo sapiens evolucionó de manera aislada en el sur de África, o eso parece darnos el registro fósil. Parece que hace unos 150.000 años unas especies raras de Homo ergaster o de Homo erectus, mejor dicho, que habían evolucionado hasta el llamado Homo rudolfensis, dieron paso a lo que hoy se conoce como Homo sapiens. Parece que las poblaciones de Homo sapiens al principio fueron muy escasas. Un pequeñísimo grupo de Homo sapiens acabó colonizando la Tierra porque fueron reproduciéndose y fueron aumentándose hasta poder salir de África. En cualquier caso, lo que nos queda claro es que lo particular que tenía este Homo sapiens era su capacidad cultural, su capacidad mental, sobre todo el ingenio. Parece que el ingenio era enorme por parte de este nuevo homínido. Parece que era capaz de inventar, de innovar, de buscar una solución por el camino de en medio entre cualquier diáspora que se encontraba por el camino. De todas formas, tenía una capacidad que lo hacía evolutivamente muy avanzado, y era el lenguaje hablado articulado. Todo parece indicar que el Homo sapiens tenía mucha más facilidad para comunicarse que el neandertal, aunque muy posiblemente el neandertal tenía la misma o más capacidad para comunicarse mediante sonidos, gestos y otros sistemas. Pero la facilidad del lenguaje hacía posible la capacidad de convivencia mayor y, por lo tanto, poder tener una sociedad más rica. En cualquier caso, también esa mente ingeniosa hacía que el Homo sapiens pudiese construirse su propia vivienda, por ejemplo. Mientras que el hombre de Neandertal se tenía que ver obligado a vivir en cuevas. Eso es lo que dice el registro fósil. Homo sapiens era capaz de construir. El hombre de Neandertal tenía que aprovechar la naturaleza. El Homo sapiens, como bien sabéis, puede variar la naturaleza. Quizá el hombre de Neandertal era de manera natural y por defecto respetuoso con ella. Y digo por defecto, porque al fin y al cabo, si no hubiésemos podido manipular la naturaleza, no hubiésemos llegado a donde estamos, cosa que el hombre de Neandertal durante 250.000 años no pudo hacer. Tened en cuenta que nosotros llevamos 150.000 años en el mundo y ya le sacamos bastante ventaja. De todas formas, ¿cómo desapareció el hombre de Neandertal? ¿Por qué? Ese es uno de los grandes misterios de la humanidad. ¿Qué hace que una especie fuerte, robusta, un auténtico éxito en la historia evolutiva, con una capacidad de resistencia enorme, se cree que podían tener una resistencia al dolor mucho más fuerte que la nuestra, con capacidad de lenguaje, con capacidad de abstracción, con capacidad de sobrevivir y de adaptarse, sucumbiese en apenas 5.000 años después de encontrarse con la nuestra? No queda muy claro si nosotros tuvimos algo que ver en la desaparición del hombre de Neandertal. En cualquier caso, todo parece indicar y está claro que el hombre de Neandertal desapareció de la faz de la Tierra solo 5.000 años después de encontrarse con nuestra especie. Un poco difícil determinarlo, pero quizá tuvimos algo que ver. De todas formas, van saliendo casi día a día nuevos estudios que intentan esclarecer por qué el hombre de Neandertal desapareció y nosotros seguimos adelante. Sin ir más lejos, podemos fijarnos en el proyecto Genoma Neandertal, muy famoso en años recientes, y que ha venido a comparar el genoma del hombre de Neandertal, extraído de diferentes restos óseos, entre los cuales están algunos de la Cueva del Sidrón en Asturias, y que intentan delucidar comparativamente qué tenía de especial el Neandertal comparándolo con el ADN que ya tenemos descodificado del ser humano. Este ADN ya del Neandertal se ha conseguido descodificar en mitocondrias y en nucleótidos de la célula, y se ha podido ver que solamente el 0,5% del genoma es diferente al nuestro, y que poseían curiosos genes como el gen del habla, que antes os he comentado, o un gen que les permitía ser pelirrojos o rubios. En cualquier caso, como os he dicho, cada día van saliendo diferentes teorías, lo cual es muy beneficioso para intentar encontrar la verdad. No quiero terminar este capítulo sin tratar un tema crucial y un tema que ha vuelto locos a muchísimos entusiastas y científicos sobre el tema de neandertales y sapiens. Y supongo que os lo habéis preguntado a lo largo de este podcast. ¿Hubo una hibridación? ¿Hubo mezcla sanguínea? ¿Se aparearon los neandertales y los sapiens? Es algo que es difícil de saber. Hay diferentes hallazgos arqueológicos que hacen pensar que así fue, y científicamente se ha querido ver que hubo una mezcla sanguínea. En cualquier caso, es posible que hubiese esa hibridación, quién sabe, sobre todo en Oriente Medio, donde la convivencia fue más directa. Pero ahora coged una gotita de agua de color rojo, de colorada, y mezcladla en una garrafa de 100 litros. Una gotita nada más, y empezad a mezclar. ¿Seríais capaces de ver si esa gotita fue mezclada o no, sin haberlo sabido previamente? Un poco complicado, ¿verdad? Pensad en los miles de millones de personas que han ido extendiendo esa posible gotita de sangre neandertal por nuestras poblaciones. Posiblemente sí que tenemos algo del genoma neandertal en nuestra sangre, pero es un tema que a lo mejor no tiene la mayor importancia, teniendo en cuenta que, muy lamentablemente, el hombre de Neandertal ya no está entre nosotros. Os quiero recomendar, eso sí, que leáis una serie de novelas, sobre todo la primera, de una saga que se llama Los Hijos de la Tierra. El título de la primera novela os sonará más, se llama El clan del oso cavernario, de Jan Awell. Os la recomiendo enormemente. Esta serie de novelas, sobre todo la primera, como os digo, son auténtico amor hecho novela. En serio, no. Está muy bien. Os lo recomiendo. Y también la enorme cantidad de documentales que tenéis, sobre todo en YouTube, tratando este tema. Espero que al menos sepáis que no hemos estado siempre solos sobre la faz de la Tierra. ¿Os ha gustado este podcast? ¿No queréis volver a oír mi voz nunca más? Al menos decidme el motivo, si es así. Podéis escribirme a elpodcastdelbuho@gmail.com o en el grupo de Facebook, que ya pasamos los 110 seguidores, es una pasada. O bien podéis decirme lo que queráis en Twitter, twitter.com/jorge-. Y os incluiré en la lista de oyentes del podcast del búho, que eso lo hago religiosamente. Y bueno, nada más. Quiero agradecer, eso sí, se me había olvidado, a Gaiska por su anécdota, muy interesante, y también quiero hacerme eco de la interesante iniciativa que se está llevando a cabo en un foro llamado Misterios de la Ciencia, en misteriosdelaciencia.es, donde podéis encontrar este podcast junto a otros podcasts de divulgación científica con una enorme currada por parte de los moderadores. Enhorabuena por el trabajo. Y bueno, nada más. Nos encontraremos en el próximo episodio de El Podcast del Búho. Un saludo.